Damos la palabra a la compañera Magda Gómez. Muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco a la Comisión Sexta del EZLN la invitación a participar, esta cosa está como muy, a participar en este semillero, conservatorio, semillero. Yo llegué acá el sábado, pero tuve la fortuna de poder estar siguiendo las reuniones a través de la transmisión tan importante que se estuvo realizando. Y debo decirles que, en efecto, ha sido un ejercicio de sentir, pensar, como se ha señalado, muy, muy intenso. Creo que los balances, la síntesis que todos y todas podamos hacer de todo lo que hemos compartido va a tardar, se va a ir decantando. Quiero introducir mi intervención con una reflexión muy breve sobre mi participación en la asociación civil. Llegó la hora. Y mi participación como auxiliar, que yo apenas casi alcancé el centenar de firmas, pero entonces por eso sí puedo hablar. En primer lugar les diría que desde que se anunció la propuesta y ya se ha estado hablando y señalando todo ese proceso, recordando, reconstruyendo todo ese proceso del sentido de la propuesta, del efecto, del impacto de la propuesta. Yo creo que en mi caso y en muchos otros, pues sí tardamos unas horas o a lo mejor 3 días en entenderla, porque no somos, sobre todo los de la asociación, pues no tenemos tradición de estar en cuestiones electorales. ¿Por qué me entró a mí la convicción sobre esta propuesta? Pues por quien lo proponía, porque tengo como proyecto de vida acompañar al proceso de los pueblos indígenas en la lucha por sus derechos, en su resistencia, que ahora me parece muy bien que se habla de reexistencia. Y con todo lo que hemos escuchado, en efecto, hay una reexistencia de los pueblos indígenas. Pero porque el EZLN estaba haciendo la propuesta, y sabemos, y no vamos a reiterar aquí, porque ahí está la historia, ahí están las evidencias, estamos en una tierra zapatista que ha construido y ha materializado una autonomía y un proyecto que queríamos se materializara en todo el país y eso está en proceso. Entonces, no había pues fuera de entender margen de duda, pero teníamos una dificultad. Justamente la inexperiencia en esos espacios. Yo les comento, el día que le dieron su constancia a Marichuy, ya como registro de aspirante, yo como batallé para llegar al INE, nunca había ido al INE, y es un lugar muy difícil de llegar por transporte público, que lo uso con mucha frecuencia. Es un indicador nada más de la falta de familiaridad, pero tampoco había leído la ley electoral. Y bueno, la generación, el ser premoderna, ya cuando uno se enfrenta a esa famosa aplicación y a que mi celular no era para ello y tuve finalmente que adquirir uno 3 veces más caro, digo, con más gama más alta. Pero pues, con frecuencia me encontraba yo con auxiliares jóvenes, ágiles, pues que yo quería captar una firma y ellos me la ganaban porque eran muy rápidos y me decían mejor yo y yo pues sí, mejor tú, ¿no? Entonces por eso es que apenas tengo cerca de 100 y además una compañera me ayudó como subauxiliar, o sea, ni crean que son todas mías, le di mis claves y ella también ayudó. Bueno, pero cada quien tenemos nuestras historias en este proceso. Lo que se veía en el camino, y de eso sí yo nunca tuve la menor duda, de que nuestros ojos y nuestro corazón estaban en el andar de Marichuy y del Consejo Indígena de Gobierno. Lo que se veía era eso, el sentido de esta cuestión de las firmas era darle esa cobertura al andar de Marichuy. Creo que en estos días se ha decantado algo muy importante que a mí me llegó a preocupar, les confieso, pero además no solo es que les confiese, creo que hasta lo publiqué esta preocupación, de que caminaran en paralelo el proceso de recabación de las firmas y el andar de Marichuy y del SIG, y que de repente no se viera un punto de encuentro. Creo que lo que se ha abordado en esta reunión, lo que ha planteado Marichuy, el compañero Carlos González, los compañeros de la asociación, Alicia, Gilberto, Juan, que estuvieron en la primera línea de batalla porque eran para la cara formal de los tratos con el INE, creo que ha quedado muy claro ese enlace, ese enlazamiento de ese proyecto. Quiero también señalar, el otro día, ya no me acuerdo si fue el segundo o tercer día, que la compañera Lupita Vázquez, la concejala, que aprecio muchísimo y respeto enormemente su trayectoria, su testimonio de vida vinculado a una experiencia que traemos en el corazón, cargada de impunidad, como es la masacre de Acteal, y que no es para nada buena noticia que al sábado, al final del día, fue agredida violentamente la sede de la organización civil Las Abejas, que es la que ha estado luchando por la justicia en Acteal. Bueno, le señalo esto y luego iba a comentar otra cuestión, pero de una vez la adelanto para tratar de irme ordenando, que tampoco es casual que solo en esta semana que hemos andado en este proceso, llegamos aquí con otra preocupación que también fue denunciada por el Congreso Nacional Indígena y que afectó a dos de los compañeros del Congreso claves, como son Carlos González y también Cristian Chávez, en Guajimic, Nayarit, en donde andaban realizando la acción legal más pacífica que se puede encontrar, que es tratar de ejecutar una sentencia que habían logrado, y estuvieron a punto de, no quiero ni siquiera repetir esa posibilidad, pero los rodearon, los agredieron, quienes no quieren que se ejecute esa resolución, les amenazaron que los iban a ahorcar y que si volvían los iban a matar. Era para que se aplique la ley, ¿sí? Pero en este país ya escuchamos y hemos escuchado toda la semana y escuchamos ahorita a la compañera Bárbara y al compañero Sergio, las evidencias de que la ley en este país se utiliza para aplicar la injusticia, ¿sí? Para eso se aplica en el caso de los pueblos indígenas y del pueblo en general. Bueno, tuvimos esa fue la entrada a esta reunión, esa preocupación, y que la seguimos teniendo porque en los próximos días tendrían que volver de nuevo a esa zona y tendrán que volver protegidos, espero, nuestros compañeros. Pero también en esta misma semana, y es que estas no son casualidades, es el clima que se está viviendo en el país, también en esta misma semana la compañera Marichuy nos compartió con gran preocupación el secuestro de un concejal y un comunero en San Lorenzo Azqueltán, y la, por fortuna, campaña que se armó en unas horas para difundirlo y por fortuna aparecieron los compañeros. Todavía no está claro qué pasó con ellos, 24 horas secuestrados. ¿Son casualidades? ¿Son hechos aislados? ¿O son parte de un patrón que está presente en nuestro país en relación a las movilizaciones, la lucha por los derechos de los distintos espacios, los distintos pueblos? En una ocasión, cuando las amenazas a Digna Ochoa que terminaron en su asesinato, me acuerdo que un abogado del Centro PRO le dijo a David Fernández, que en aquel entonces era director del PRO, le dijo: ¿qué hacemos? ¿Nos asustamos? Esa pregunta le hizo: ¿qué hacemos? ¿Nos asustamos? O sea, eso les pregunto yo también ahorita con estas tres casos en una misma semana, y cómo le hacemos para no asustarnos y cómo le hacemos para reaccionar. Bueno, siguiendo, para cerrar la parte de la asociación, que todavía necesito repetir o reiterar algunas cuestiones que se han planteado ya. Aprendizajes duros que yo tuve como auxiliar y en este proceso, es darme cuenta que compañeros, compañeras que se dedican a estudiar a los pueblos indígenas, no se solidarizaron con esta causa de las firmas, pero tampoco dieron la cara en términos de decir por qué no. Mentían, fíjense que mentían. Claro, tendría yo que tener acceso a esta bruja que mencionaba el subcomandante, a ver si me aclaraba, pero mentían y decían: ah, es que yo ya di mi firma, la di en Coyoacán, la di en tal lado. No era cierto, sí. Tenemos una realidad que no podemos evadir. No todo fue miel sobre hojuelas, ni todas las experiencias bonitas que ha narrado Gilberto. También tuvimos una doble moral, un falso discurso, y también eso tiene que ver con el racismo, peor, porque es un racismo vergonzante de sectores. Yo hacía mis cuentas en la universidad pedagógica donde trabajo, dije: pues si aquí decimos que somos una universidad democrática y somos 450 maestros, digo, mínimo que la mitad, decía yo, ¿no? No, no es cierto. Pero aquí viene la esperanza, fíjense. En esta universidad tenemos una licenciatura de educación indígena con indígenas de distintas regiones del país. Y la visita de Marichuy fue un poco lo que señalaba Sergio. Fue una suerte de reanimación de la esperanza. Compañeras, compañeros indígenas fuera de sus localidades, pero iba a llegar Marichuy, y Marichuy era de ellos, era su identidad, y hicieron la fiesta como se hace la fiesta en la comunidad. Recibieron en la Ciudad de México a Marichuy con la prioridad de que hay que hacer el collar de flores, hay que hacer el discurso en náhuatl, hay que recibir a nuestra compañera y corretearla porque ya se tenía que ir a la UAM Xochimilco y se habían olvidado los regalos, y los regalos eran las flores y las frutas. Y todo esto dejó un ambiente de identidad fortalecida de los compañeros, las compañeras indígenas de la licenciatura, frente a la comunidad no indígena de la universidad. En cuanto espacio están los indígenas con no indígenas, se reproducen estas tensiones que están ahí presentes en que no se alcanzaran las firmas. Creo que tenemos que ser realistas y tenemos que saber, decía Jorge Alonso por ahí en un correo, pero es que obtuvimos muchas, muchas participaciones hace años, en el 99, a favor de la consulta que hizo el EZLN, y yo les planteaba y le planteo: ¿será que somos más solidarios cuando no vamos a pagar un costo político? Porque ellos sienten no logramos convencer que no era lo mismo dar la firma que votar. No fue cierto, no los convencimos. Ellos seguían pensando, estamos con Morena, porque esos estaban con Morena, ¿no? Aunque no lo decían, aunque no lo decían. Entonces, digo, seamos realistas, no obtuvimos las firmas, no solo porque yo fuera muy lenta para hacerle los numeritos a la aplicación, sino porque no en sectores, entre comillas, progresistas, democráticos, etcétera, no hay la convicción sobre la justeza de esta causa y la necesidad de que seamos realmente un país respetuoso de la pluriculturalidad y sobre todo comprometido. Bueno, ya me quejé de mis compañeros, pero ahora quiero nada más decirles que el efecto Marichuy sí existe, y le quería decir, por eso saqué a colación ahorita a Lupita Vázquez, que ella entendía que el efecto Marichuy era poner el énfasis en una persona y que esto era un proceso colectivo, y lo es. Pero el efecto Marichuy sí tiene que ver también con Marichuy. De verdad, y ya no les voy a relatar las anécdotas porque si no, no voy a decir lo que iba a decir, pero todos quienes hemos estado cerca de Marichuy y quienes la acompañamos también en este proceso, vimos algo maravilloso. Marichuy no es ni quiere ser, y creo que no va a ser, una política tradicional en el sentido que se está acostumbrado por parte de los partidos. Esas expresiones absurdas de que es que ella no sabe hacer discursos, es que ella no actúa como político. A Marichuy, yo la vi, en lugar de ser una jefa, la vocera, jefa, a ver, resuélvanme, ella en acción, en el terreno, acompañada de las concejalas, resolviendo los problemas de las concejalas, atendiendo a una situación, a otra, al pendiente del cuidado de las concejalas, y no como la jefa que ahora ni siquiera tráiganme un vaso de agua, era agua para la compañera, arréglale tal cosa, por favor, tal. O sea, les podría contar muchas otras, pero les digo, con Marichuy no tenemos ningún género de preocupación ni de peligro de que se va a ir por no sé qué camino de las deformaciones, porque es una mujer de una pieza. Y el efecto Marichuy está en quienes nos comprometimos con este proceso, ¿sí? No en ese sentido individualista, es un proceso colectivo, pero Marichuy encierra y entraña una evidencia de la ética y de otra forma de hacer política, como se dijo acá. Otra cuestión, ya me estoy poniendo nerviosa de que los minutos pasan en mi introducción, pero otra cuestión, estoy apenas en la introducción, compañeros. Otra cuestión que inevitablemente al estar escuchando todas las participaciones en este conversatorio, pues le salen a uno inquietudes. Y una de ellas tiene que ver con algo que nos compartía el Doc Alonso y que le dije antes de que se retirara que lo iba a compartir acá. El balance que nos presentó y que fue muy encomiable que se pusiera a hacer entrevistas y a sistematizar el balance, dentro de lo que consideraban en Jalisco o consideran que nos faltó, decía que se debió hacer más presencia con la organización y que la organización debía estar ahí presente y demás. Yo les quiero decir, y nos vino a decir aquí Carlos González, que de 38 concejales que se tenían el día que se hizo el nombramiento como vocera de Marichuy, hoy se tienen 160 concejales. Esto es un salto cualitativo, pero es una semilla. Todavía no podemos exigir que esté una organización articulada en todos esos lugares. Hay diferencias en las regiones. Aquí en Chiapas fue maravilloso la recepción a Marichuy de los Caracoles, pero hay una organización de años. En lugares donde el éxito ha sido que se nombre un concejal, no se les puede pedir ya, ¿sí?, una organización fortalecida. Entonces, esos elementos también los tenemos que considerar en nuestros balances. Por último, en la fase de introducción, todavía no termino, es que nos preguntó el subcomandante qué ganamos, ¿sí?, y si valió la pena la participación en el caso de la asociación civil. Claro, claro que valió la pena, claro que tenemos parte, fuimos parte y pusimos nuestro granito de arena en una experiencia inédita, en una experiencia que va a quedar en la historia, como ya decía Sergio, el sistema es quien salió reprobado, tenemos un sistema que no acepta, no tiene condiciones para que una mujer indígena independiente con el perfil del CNI y el SIG aparezca en la boleta, nada más decíamos, aparezca en la boleta. Yo les voy a dejar aquí a los compañeros una carta que me mandó el INE cuando les critiqué por su APP, nada más para que lean las mentiras del INE. No las voy a leer porque ya fue demasiada introducción, pero son mentiras del INE, su falsa conciencia a favor, según ellos, de los pueblos indígenas. Bueno, para darle continuidad a lo que plantearon la compañera Bárbara, el compañero Sergio, solo voy a enunciar, ya no crean que voy a, ya no sé cuántos minutos llevo, pero cuántos me quedan, pero solo voy a enunciar algunas cuestiones que tienen que ver con los pasos de la hidra capitalista en los territorios de los pueblos indígenas. Ya se estuvo mencionando la cuestión del derecho, la cuestión de los distintos proyectos, megaproyectos, el extractivismo en acción y su impacto contra los territorios de los pueblos indígenas y en la búsqueda de su virtual desaparición. Ya vemos ese ciclo y recordaban cómo en 92 se hizo la reforma al artículo 27 constitucional, que le llamábamos contrarreforma y le seguimos llamando así. Pero tenemos un ciclo que yo le llamo Salinas Peña Nieto, en ese bloque de profundización de las reformas. La única reforma que realmente se ha aplicado es la derivada de la del 27 constitucional. Todos los ejemplos que estuvieron señalando tenían que ver con eso, la reforma energética, la ley minera, etcétera, etcétera. Todo este andamiaje jurídico para el despojo, como ya lo señalaba Sergio. También podemos observar en estos meses, yo les decía por ahí, que hay una campaña en curso, que están muy apresurados en la Secretaría de Energía, Peña Nieto firmando decretos de zonas económicas especiales, acelerando la hipoteca del país, ¿sí?, para que no se quieren arriesgar, qué tal si no logran hacer el fraude, porque yo comparto que lo están preparando, ¿sí?, no se quieren arriesgar y están adelantando de manera acelerada concesiones, otorgamiento de concesiones para malbaratar los recursos naturales de nuestro país, y ya daba también Sergio algunas evidencias. El tamaño de la amenaza y de la devastación es enorme, y el desafío para lo que es realmente la consolidación de la organización de los pueblos indígenas, incluso yo me atrevo a decir, hay pueblos indígenas y hay organizaciones que están resistiendo a megaproyectos y que no se convencieron pues de la iniciativa de Marichuy y demás, pero desde mi punto de vista de ninguna manera son enemigos. Desde mi punto de vista hay que hablar con ellos, hay que hablar con los compañeros de Puebla, con los proyectos que en Oaxaca están resistiendo. No hay que dejar solos a los rarámuris, los de mi tierra. Los rarámuris son, desde mi punto de vista, los pueblos ahorita, el pueblo rarámuri, odami, más desfavorecidos en términos de posibilidades de organización por la situación que tienen, por la devastación del narco, etcétera. No es fácil para ellos venir acá y estar en la organización. No los dejemos solos a los rarámuris. No dejemos de hablar con el resto de los procesos y movimientos, aunque no hayan estado en las firmas con Marichuy, o que no quieran pertenecer al SIG o ser concejales o concejalas. Yo creo que valió mucho la pena este proceso. Creo que hay, y lo han señalado los compañeros del CNI, hay divisiones en las comunidades, pero hay un divisionismo que no es neutral, ¿sí? Que es un divisionismo provocado, sembrado desde el Estado. La semana pasada publicaron en el Diario Oficial de la Federación los millones que ofrecen en las entidades de mayor población indígena, dizque para proyectos de infraestructura. Ahorita, en estos meses, se van a aplicar millones de pesos en infraestructura. ¿Para qué? ¿Por qué? Ya sabemos para qué y por qué. La articulación de que se habla y de que hablan los compañeros, sí, en efecto, tiene que realizarse con el conjunto de movimientos, y aun cuando yo les doy la evidencia, porque la tengo, de que no, de que tenemos ciertos sectores llamados progresistas con doble moral, no tenemos que bajar la guardia y tenemos que seguir insistiendo en el sentido de todos estos procesos y proyectos. Pero también vimos otra cuestión, yo que no había reflexionado mucho en la cuestión electoral, y dije, bueno, ¿y por qué estoy tan enojada y censurando a unos indígenas, personas indígenas, que se comportan como los políticos partidistas? Digo, bueno, pues tienen derecho, y ahí andan, pero ahí andan con el discurso de los derechos, con el discurso de los pueblos, sin representatividad, sin simulación, y son unos a los que el INE les abre la puerta de repente en algún foro. Bueno, ahí andan esos compañeros, pero ¿por qué nos vamos a enojar y a pensar que en los pueblos indígenas hay una suerte de pureza absoluta y no tiene que ver con los vicios y también con las virtudes que podamos encontrar en el conjunto de la sociedad? Hay de todo lo que podemos observar en estos meses electorales. Díganme si tengo 5 minutos. Bueno, depende de para el futuro o para… No, ¿cuánto llevo? No, díganme cuánto me pasé. Ahora me va a dar hasta culpa. Bueno, ya termino, pues. Yo traía, antes de que empezara, porque le decía a la compañera Fernanda y a la compañera Berta Navarro hace rato, que primero era el problema de qué digo, luego qué me desdigo y luego qué mejor no digo, y porque ya han hablado mucho sobre estos temas, pero reiterar una cuestión que es muy paradójica con la Ley de Seguridad Interior. Nos están diciendo y está diciendo el presidente de la República en funciones, está diciendo que no nos preocupemos, que se va a esperar a que la Suprema Corte diga si la ley que él ya promulgó, que ya es vigente, se aplica o no se aplica, ¿sí? Primera, la gran falacia, esa ley legaliza lo que se viene haciendo de manera ilegal desde hace muchos años. Que nos van a hacer inteligencia, que nos van a vigilar, que van a llegar a las comunidades como llega el ejército, la marina, por Dios. Están legalizando las ilegalidades. Bueno, y ahora nos vienen a decir, o incluso nos prometen, como recordaba Sergio, como yo voy a ser un presidente bueno, yo no lo voy a aplicar, ¿no? Necesitamos, y perdonen ustedes, nadie es perfecto, soy abogada, pero sí necesitamos tener mucha claridad sobre los resquicios con los cuales nos podemos defender. No es casual que el compañero Carlos González y otros compañeros y la compañera Bárbara Zamora y muchos otros insistan, pese a los golpes que da el Estado, en seguir defendiendo el derecho. Yo creo que no es lo mismo tener el derecho que no tenerlo, y en eso nos tenemos que empeñar. Y ya disculpen los excesos, muchas gracias.